to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser su estúpido planeta y ese maldito programa. Y en esta ocasión, como casi todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca, ahora sí, a los cuatro miembros del equipo. Sí, porque viene llegando el inútil este. Millennial descubre el despertador. Todo el tiempo que pudimos, ¿eh? Sí, no, pero lo hicimos bien, güey. Dice, es que mi teléfono hizo un ruido muy raro. Millennials descubren el despertador. Aquí a mi diestra tengo desde los Highlands al mismísimo Master Podcaster, el Brendan Campos. Bienvenidos al único programa libre de bullshit. Digo, no decimos que sea libre de corrupción porque eso es un proceso, pero somos libre de bullshit. Exactamente. Aquí frente a mí tengo al mismísimo, siempre puntual, siempre déjame saco todo de último minuto para poder interrumpir en el momento que nadie se lo espere, mi carnalito, el Zico. Exactamente. Y aquí, como ya dijimos, exactamente, mi teléfono hace un ruido muy raro. Sí, sí es raro, güey. Y no fue el despertador. Millennial descubre en manera No creyó que fuera la alarma, más bien creyó que estaba hablando consigo mismo. Exactamente, así como que, what the hell, espérame, no te entiendo nada. Pero bueno, obviamente ya saben también que tenemos en el Titan Sour a nuestro productor ejecutivo, Juan Espíritu. Tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Y tenemos en el Hall of Justice a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto. Cheque la tarjeta, Mau Nieto. Y muchas gracias a todos ustedes por colaborar con este hermoso proyecto, del cual ustedes no son nada más escuchas, son nuestros productores. Exactamente, recuerden también que es la mejor manera... No lo vean como... un Kickstarter o con una fundadora o un proyecto. Por si lo hagan de cuenta que es su suscripción a cualquier plataforma como la de Marvel o como la de DC. Ajá. Ya tienen video, tienen audio, tienen harto entretenimiento. Pues nos pueden tener toda la semana dándoles lata. Porque nos pueden ver en video, pueden ver entrevistas muy chidas que tenemos. Podríamos tener entrevistas más chidas si no fueran tan lacras ustedes. Tenemos también una línea directa de apoyo psicológico, ¿no? Que tendría el Wookiee. El Wookiee sí, el Wookiee da consejillos como Chabelo y da consejitos. Ajá. A los amigos de provincia. Exactamente, a la gente de provincia para que... Todo es provincia, ¿eh? Todo tiene alcaldías ya. Sí, ya todos tenemos alcaldías, pero hay provincia más provincia que el resto de la provincia. Exactamente. Donde el Dol solda más fuerte, güey. Ajá. A ver, Menona. Pero bueno, también le recordamos que tenemos los lugares del reto No Geek Left Behind. ¿Cómo estamos hasta el momento? Aparte de apenados por el Wookiee, porque no la vas a acabar, cabrón. No manches, no, no vas a miedo por tu salud, güey. No, yo tengo miedo por el piso, cabrón, porque va a estar... Va a ver ahora qué pone el pretexto. ¿Cómo están los lugares en el reto No Geek Left Behind? Pues bueno, de entrada tenemos a Fermín Reyes, que sigue sin moverse, tiene .6. Me comentó Fermín que tuvo un problema con la aplicación, pero que sí está corriendo. Dice, güey, si quieres nos vamos a correr. La aplicación está correcto, me queda poca madre, pero él no. Exactamente, sí. Es lo que digo, pero bueno. Fermín Reyes en lugar 14 con .6. Déjame, invoco la voz. Millennial, mi buen Fermín, échale ganas. Creo que sí puedes instalar la app o por lo menos purgar, güey. Instalada, pero algo hizo mal. Pues instalar y reinstalar, güey, solución de sistemas, apaga el sistema, rebotea. Tiene que darle play. Sí, en lugar 3 está Amral Red con 1.7, Federico Rosas con 28.4 en lugar número 2. En lugar número 11, Manuel Suárez con 45.4, Juan Antonio Huerta con 67.2 en lugar número 10. En lugar número 9, Rodrigo Díaz con 93.5 en En lugar número 8, Jorge Figueroa desde Wakanda con 106.9. Jorge Enrique López Franco ya está entrenando con 143 en lugar número 7. En lugar número 6, el Wookiee Residente con 170.4. En lugar quinto, mi carnalito Zico, Ricardo Rubio con 205.3. Richard Grayson en el lugar número 4. En el lugar número 4 con 641 kilómetros, porque en el lugar número 3 está Ruido con 668. Y rebasándolos por la izquierda, ahora sí que les aplicó el On Your Left, Edith Sánchez con 675 en el segundo lugar. Para el martes estamos otra vez adelante. Dilo, también el primero cuenta. Ay. No, ya lo que sigue, entonces. Se le acabó el aire antes. No, tengo que vanagloriarme de que la siguiente semana llego a los 1,000 kilómetros, entonces. No, a mí eso no me preocupa, honestamente. No, lo que sí preocupa es porque ya te rebasaron. No, tampoco, porque soy más constante, güey. No sé, rápido, y aparte yo no hago trampa poniendo mis caminatas deportivas como carrera. Es kilómetros de a 10 minutos, güey. Mi mamá tiene 72 años, camina más rápido lo que ella corre, güey. Bueno, ella camina más rápido que cualquiera de nosotros corremos, ¿eh? De hecho, sí. De hecho, acompañar a mi mamá al transporte es lo que uso de calentamiento, güey. No manches, está cañón. Pero, güey, si va a estar corriendo a 10 minutos tu kilómetro, pues chida tu caminata deportiva en lugar de correr. Así hasta el Wookiee, puedo decir que ya la armó. No, tampoco. Bueno, pero es que el maratón de este año ya abrieron la... Híjole, ahí sí me da tristeza, pena o coraje. Porque en el maratón de la Ciudad de México de este año ya pueden competir... No pueden competir, pero pueden echárselo caminando, ¿eh? Exacto. Ya tienen 8 horas yo creo que es para lo que estoy practicando, Edith, ¿no? Así de rápido. Pero bueno, rápidamente, lo que te traje, Chencho. Hay cosas importantes esta semana. Ya platicamos en el Behind the Mix sobre The Man of Steel. Ya terminó la serie, escrita por Brian Michael Bendis y con 7 dibujantes diferentes. 7, porque hay un número que lo hace Adam Hughes. Que entonces, ¡ay, me gustaría que Adam Hughes hiciera más interiores! Tiene 7 títulos. Está trabajando 7 títulos en interiores, güey. Así que dices, güey, y nadie le dice nada. Mientras todos para acá, ¡ay, porque Hitch no puede terminar uno! ¡Ay, porque...! Güey, Adam Hughes hace unos interiores preciosos y tiene 7 títulos y colabora en lo que puede. Si fueran Patreons o estuvieran inscritos en la plataforma DSA Universe, se darían cuenta de todo lo que platicamos acerca de Man of Steel, que ya no lo vamos a platicar ahorita. Pero si tenemos otro evento, nos estamos acercando al milestone de todos los números 50 después de el Rebirth, que ya 2 años de todo esto. Y una de las cosas que, no sé si empezar por insultarlos o por hablar bien del título, y del escritor, obviamente, que es un escritorazo, Batman 50, la boda. Así, notas el silencio y el suspenso, la boda. Ajá. ¿Qué, ¿quiénes fueron los siguientes que lo quemaron? DC Comics. No. ¿No? Warner Entertainment, ¿no? Porque era, fue el New York Times. El New York Times desde el lunes, el domingo. Bueno, ahora desde el domingo, güey. Bueno, cualquiera que hubiera oído destripando sabría perfectamente lo que iba a pasar. Spoiler. Ah, no, pero es gente que... Sí. Hay una diferencia enorme entre predecir de manera correcta y quemar mala onda una historia, ¿eh? O sea... Como lo dice el New York Times. Sí. Sí, güey, es que, güey, honestamente, yo no entiendo toda la bola de idiotas que se están... Ahora sí, aquí es donde hago lo mío y los insulto. Yo no entiendo la bola de idiotas que en algún momento... ¿Creen que Batman se va a casar? ¿Por qué? Bueno, probablemente en algún momento lo hagan y después hagan una crisis y destruyan todos sus elementos. Pero si ustedes creen que porque ya casaron a Superman y Superman ya lleva un buen de tiempo casado y todo el rollo y ya felices y bla, bla, bla, Batman debe terminar de la misma manera, neta, vuelvan a leer sus cómics, vuelvan a leer la descripción de personajes, no va por ahí, o lean el Batman 49 de Tom King. Así de rápido. Ah, el anual que tuvo precisamente... es el anual 2 de Batman, ¿no? Precisamente, uh-huh. Que está bien bonito y donde te platica todo. O sea, literalmente te dispolea de Batman de aquí hasta los próximos 50 años, ¿eh? Exactamente. Ese fue el más grande engaño que sienten los fans, que fueron un objeto. Lo que no entienden es cómo te lo construyen y que si ya están grandes o viejitos conviviendo juntos... Pues ya pasaron muchos años y en el Inter pasaron cosas. Ahora bien, un detalle, lo mencionábamos fuera del aire, pero creo que vale mencionar nuevamente, es... Sí están muy pendejos, como tú mencionabas. Sí, eso no nos pasamos a decir. O sea, es un programa libre de shit, como dijimos en el anuncio. Bullshit free. Es como pero que no aventemos shit, es otro boleto. Es como lo mencionaste, güey, mientras todos dicen... No, es de toro. Qué gran obra basada en situaciones preexistentes como la Justice League de Snyder. No, güey, se está plagiando todo, no más. Exacto. No, pero en este caso en particular se nota que el factor industria, el factor ventas, están muy clavados en crear eventos que vendan. A ver, tienen una excelente historia que se está contando, mundo que se está desarrollando y que vamos a la mitad, y prefieren, como el evento no es lo importante, demeritan una historia, ¿no? Hasta mi carnalito platicaba cómo tenían hasta amenazas de muerte. Bueno, no a ese nivel, pero sí de amenazas de aventar en los cómics. No, tal cual, dijeron que si que con el spoiler que les dieron, que estaban decepcionados, que iban a abandonar el título, no les importaba lo bien que había construido la historia, que era una decepción total lo que había sufrido, que ya no les interesaba, tal cual, ¿eh? Pero son miles de tweets, o sea, dices... ¿Qué están bien con la banda? No, o sea, neta, sí están a todos esos miles de tweets, sí les voy a decir, están bien idiotas. ¿A los tweets o a los que los escribieron? Las dos cosas. Ajá. Y a la gente de Twitter que no los borra también. Ajá, que permite gente tan estúpida en su plataforma. Pero la cuestión de todo esto es que si ustedes han seguido el Batman desde el número uno, desde que lo empezó a escribir King, ajá, como lo mencionamos fuera de... Ahora sí, fuera de Behind y fuera de los micros. Si ustedes leyeron el I Am Suicide, el I Am Bane, el I Am Gotham, probablemente algunos de esos arcos no les hayan gustado. A mí, honestamente, los primeros arcos sí se me hacían muy tediosos o muy sin sentido. Sobre todo el I Am Bane, ¿qué es el I Am Bane? No, el I Am Bane es el último, empieza con I Am Gotham, luego sigue I Am Suicide. El I Am Gotham y el I Am Suicide, a mí no me terminan. Pero curiosamente empiezan a amarrar muy bien ya dentro de la historia. Yo creo que ahorita vale la pena volver a releer desde el número uno, ¿eh? Exactamente. Sin embargo, en cada uno de esos arcos se ve la calidad de escritura de Tom King. Fíjate que es curioso, alguien me decía que no tenía razón ahí en los cuentitos cuando fui por el número 50, de que termine con el villano que termina, que no lo vamos a quemar. Y a mí se me hace muy lógico, porque le dije, es que eso lo estuve construyendo en poco tiempo y explota así. Y le digo, no, es que tú tienes que empezar desde el I Am Bane, que es donde empieza la historia de Catwoman y Batman para este momento. Técnicamente la viñeta final te dice que no, desde el primer arco, porque ahí hay un personaje que te está marcando el inicio del I Am Gotham, básicamente. Sí, nunca me imaginé a Amígdala siendo el villano principal de esta. Ah, no es cierto, ¿no? ¿No era Twiddly-Dee, Twiddly-Dum? Fue una gran aparición. Honestamente, está muy chido. Sí, está muy chido. Tiene muchos homenajes muy chidos a muchos personajes que... Ah, o sea, es lo que quiero mencionar. Kite-Man sigue siendo el mejor personaje, ¿eh? Sí, después de su balada. Sí, que what the fun con Kite-Man, pero bueno. Entonces, honestamente, me queda claro que, como dicen, los fans, no son fans, güey. Son ravaging suckers, ajá, que lo único que hacen es rantear por el simple placer de rantear. Es, como dicen, no me dieron un evento, por Dios, tengo la invitación y no me dieron el evento. O sea, güey, yo creo que eso es lo chido. A diferencia de lo que hicieron con Superman a finales de los 90s, que sí, la invitación a la boda y todo el rollo. Y sí, se hizo la boda y estuvo chido. Güey, es que la neta, yo siento lo que siento. Todos estos fans neta se sienten decepcionados como cuando vieron La Novia Fugitiva. Sí, güey. Me dieron mi invitación, alquilé mi smoking, estaba presente y me salen con eso, no se vale. Ahora, honestamente, ¿qué esperaban? Que después de los preludes sí se viera una relación Catwoman, Damian Wayne, onda así, mamá, hijo, bueno, el algo así. El prelude te da la línea de lo que va a pasar y sobre todo el arco, bueno, desemboca en el arco de Best Man, que es el anterior a la boda. O sea, güey, te lo están poniendo ahí tal cual, va a acabar así. Como dijimos ya, nuevamente, a ver, apunten bola de idiotas, porque me queda claro que no tienen tres neuronas funcionales para seguir una línea en los cómics, ajá. Ya se los dijeron, se los dijo el mismo King en el anual. Se los dijo Tom Seeley en todos los preludes. Ajá. ¿Tim Seeley? Ah, sí, Tim Seeley. Se los dijo Tim Seeley en todos los preludes. Ajá. Que fueron cinco, ¿no? Sí, exactamente. Se los dijo el mismo Tom King en dos números antes, en el Best Man, en la historia de Best Man. Ajá. ¿Qué más esperaban? Es más, desde el número donde ella se roba el vestido, te dan ciertos hints de para dónde va esto. Exactamente. Básicamente, no es un número... Eso también sí es un poco culpa del... Cómo lo anunciaron New York Times, que era el evento, y brinca y métete a la serie. Y no, realmente el número 50 es un bonito homenaje a todos los escritores, a muchos de los dibujantes, pero creo que sobre todo es para los verdaderos fans, porque con la última viñeta te están diciendo, mira güey, te has aventado 50 números, aquí está la recompensa. Uh-huh. Esos 50 te llevaron aquí y de aquí vamos a otros 50. Y lo dice el mismo King, lo que estamos comentando. King lo dice, la historia de Batman, de Cat, no son 50 números, son 100. O sea, faltan otros 4 años. Yo te diría que la historia de... Y se vio corto, ¿no? La historia de Batman, de Cat... viene desde 1940, efectivamente. Juega muy padre con eso. Mientras él está, la carta de Batman habla de la aventura en el bote, ella está hablando de Year One. Ajá, está muy padre cómo los va contrapunteando. Uh-huh. Pero aparte, precisamente en esa misma cuestión, ¿qué es lo que ven y qué es lo que... lo más trágico es precisamente en la carta de Batman, porque es la persona que efectivamente está dispuesta a hacer un cambio radical que nadie lo creería capaz. Miren, chéquense lo que pasa cuando un fan es demasiado imbécil. Se pueden sentir identificados y verse en un espejo todos ustedes. Sí, dije. Chéquense nada más la de calidad de respuestas 2 de lo top que está en el thread de Tom King. Dice, bien, se los voy a transcribir, digo, para que no se... ¿A transcribir? Para que no se la máquina de escribir. Mejor tradúcenoslo. Ok, se los traduzco, es correcto. Dice, bien escrito, bien ilustrado, muy emocional. Sin embargo, increíblemente decepcionado. Yo creo que los de Still Think... Still Thinking in the Retailers, o sea... Sigo preocupado por los vendedores. Esa es la palabra. Dice, dejo el título con el número 51. No soporto que me mientan y no puedo soportar esto. Especialmente... que sé que a los retailers les va a doler. O sea, y se avienta 5 threads más. O sea, esta es una. ¿Quién puso ese idiotez? Ya, güey, qué pendejo que se llama Tolitud. O sea, hay una cosa que se llama Profeco. Vayan a quejarse ahí y a chingar a su madre después de eso. Otro que se llama Alienor. Chécate. Con todo el respeto, señor, soy su fan desde el principio. Usted puede checar mi tweet en el que lo alabo. Uy, dice, mi tweet. Exactamente, o sea, ya sabemos, este güey pues, está cañón. Sí, no, con eso hizo las ventas de Batman durante esos 4 años. Gracias a él se han sostenido las ventas. Amo su historia, realmente la amo. Dice, es más, considero que Batman 36 es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. Dice, pero nunca más compraré su cómic otra vez. Entonces me queda claro que nunca leyeron desde el número 1 de Batman en Rebirth. Me queda claro que son crybabies, ahora sí. Honestamente, en el cual viven su fantasía, quieren ver lo que quieren ver. Siéntanse identificados fans de la película que sea. Siéntanse fans, como dijo James Gunn, o sea, si tienes problemas ahorita y tienes problemas porque las historias de Star Wars, ¿verdad, Wookie? No se satisfacen todos tus pedos que tienes. Porque violar, sientes tu infancia violada. Necesitas un psicólogo. Sí, güey. si tu felicidad está hecha en base a eso, tienes problemas. ¿Qué tan endeble debe ser tu infancia o tuvo que haber sido tu infancia para sentirte traicionado por personajes de ficción, güey? Mira, no sé, supongo que era el hecho de que te decía tu mamá, te voy a dar un pan con cajeta. Un bolillo. Disculpa, provinciano. Sí, señor Chilango. Oye, ¿las arepas llevan queso o no? Todavía no. Pero pueden ir en bolillo. Pueden ir en torta. Tu torta de arepa. Toma eso, provinciano. Your face. Pero te prometí el bolillo con cajeta, ¿no? Uh-huh. Llegaba la mamá, llegaba y veía que se había acabado la cajeta porque el niño se la tragó el día anterior. No hay cajeta, mijo, te voy a dar mermelada. ¡Ay, no te quiero, mamá! Jamás te voy a volver a hablar. Bueno, de ese nivel es el ranteo que tienen la estupidez de estos lectores. Pero yo creo que es peor el asunto y es más importante porque se nota que estos son los que quedaron decepcionados de Nick Spencer escribiendo título de Captain America. Por supuesto. Y van por otra ruptura de su tierno corazoncito. Pues son patéticos. Lo único que puedo decir es son patéticos. Honestamente. Por eso, yo los ignoro en donde los veo. Es que me encanta. O sea, es una gran pinche historia. No mames, es de lo mejor que he leído. No vuelvo a comprar tu título. O sea, güey. Gracias por tu genialidad, pero no es exactamente lo que imagino. Llevas 49 números desarrollados de una manera impresionante. Y no me importa que vayas a la mitad de la historia. Ya no te voy a comprar. El número 50, porque está muy bien escrito, muy bien dibujado. Y muy bien ilustrado, ¿no? Pero no es lo que yo esperaba, güey. No. Entonces es una mierda y por lo cual, ¿sabes qué? No vuelvo a comprarte. Lo peor, el número 50 es genial, está súper bien hecho, pero ya no compro el 51. Go fuck yourself, buddy. Así, go fuck yourself. And hard. Fuck you hard. Gently with a chainsaw. No, hard. Gently with a chainsaw. No love involved, así, güey. Es hardcore. Es impresionante el nivel de estupidez, honestamente, que emana de la gente. Que mama de la gente. No, también, güey, también. Y vemos que si te quejas por un evento, tal cual, cosa que alabamos, pero le valió madre porque no tiene el nivel de proyección de X-Men, a Batman ahorita. y lo alabamos hace dos semanas nosotros aquí con el turn change, o sea, el change de plot que nos presentan en la boda de Kitty y Coloso, la sí, boda. El wedding swiping. ¿Hace cuánto fue? ¿Dos semanas? Dos semanas. Ok, con la boda de Rogue y Gambit. Ya lo es puedo correcto. Decir, sí, a huevo. Efectivamente. Oh, pero spoiler. Que dos, en dos pocas semanas. Palabras, si nos dieron eso, nos dieron el número de despedida de soltero, trajeron a Claremont para escribirlo. O sea, hicieron un gran evento en torno a eso. Y en el momento dijimos, güey, a mí me encanta que me sorprendan. Me da mucha hueva, honestamente. Yo lo que espero siempre es un gran final. A mí tengo un pequeño pedo con las películas, con los cómics y todo eso. Si no me da un muy buen final, me decepciona al final. Valga la redundancia. Si es algo que me sorprenda o algo que no espere, algo que, aunque sea predecible, esté muy bien ejecutado, lo alabo y embrace it, tal cual. Pero que no sea el cheap shock value, que sea shock value, pero no pero barato. Bien hecho, ¿sí? No barato, exactamente. Y además, honestamente, lo hemos dicho, güey. De hecho, creo que llevamos como dos meses diciéndolo, güey. ¿En qué momento esperaban que Batman se fuera a casar? ¿En qué momento? No era el momento ni siquiera, en segundo. A mí lo que me encantó, güey, y que de hecho, aún leyendo el número 49, la historia del Best Man, yo sí me esperaba que llegara el Joker a hacer alguna cosa muy a la Joker, güey. Es que, pero, espérate, seguramente tú estás encabronado y decepcionado porque el Joker no se presentó al evento más importante, siendo que estuvo mendigando hasta su pinche invitación, esperando que le llegara otro güey y lo mató para apropiarse de ella, ¿no? Carnalito, contrario a lo que la gente piense, tengo más de 3 neuronas funcionales, por eso también participo en Riesgo Existencial, Investigaciones Paralelas, que eventualmente hablaremos de otra cosa que ustedes no entenderán. Pero nosotros nos divertiremos mucho tratando de explicárselas de manera mortal. Nota, tratando de explicarlo de manera mortal. Exactamente. Pero hay algo muy sencillo, güey. En el momento en que te dicen que es la boda entre Batman y Catwoman, es muy diferente a la boda entre Bruce Wayne y Selina Kyle. Y eso se especificó desde el principio. Ajá. O sea, güey, todavía te dicen, la boda entre Bruce Wayne y Selina Kyle no se puede realizar. Tiene que ser entre Batman y Catwoman. ¿Por qué? Porque mi secreto, idiotas. Es más, tiene que ir a Porky's a robarse al juez borracho. Ese fue un gran toque. Wey, y curiosamente, esa es una, es un guiño al Batman de Nolan, a Batman Begins. Ajá, porque el juez está en el bar cuando Bruce Wayne llega a hacerse la de jamón a... Es muy padre porque está juntando nuevamente todo lo que ha escrito King, incluido el de los Looney Tunes, y lo que estás mencionando de la película. Ajá, o sea, realmente sí es para todos los fans que le han puesto atención más de 2 segundos a todo lo que han visto de Batman. Pero es el problema es como dice mi carnalito, la cosa es que ellos quieren el evento, quieren... Si no, te apuesto, carnal, y no es nada más por burlarme de los Marvelivers, porque en realidad me estoy burlando de todas las ustedes bolas de idiotas, es que ellos querían lo bonito, así como la de Superman, que era la portada blanca, porque, güey, los estás viendo a Catwoman y a Batman en una portada muy chida de Jim Lee, o en casi todas. De hecho, empiezan las portadas chidas desde el número 54, si me acuerdo bien. No, que no es donde 54 es porque todavía no sale, 44, perdón. Sí. Pero que es cuando se presentan los dos, o sea, al groom y a la bride. Con los vestidos, ¿no? Correspondientes. El marido y mujer, por si no entendieron. Sí. No, era bride, no. Bride y groom es groom to be y wife to be. Ajá. O not yet. Ajá. Es esa extraña línea en el altar en donde todavía te pueden como abrir. Los distraje del tema principal. Pero no. Aquí la cuestión... Están comprometidos, básicamente. Exactamente. Pero la cuestión no. Es que en español como tal no hay... Es prometido y prometida, ¿no? Ajá, porque no merece fiancé. Exactamente. Por eso te digo... Es al pie del altar. O sea, es correcto. Se quedan al pie del altar. Es cuando entra el término best man también. Pero a ver, una duda. Hablando de... Retomando lo del manejo del evento y todo. Tienes un splash page increíblemente bien desarrollado que te da... Ay, nada más porque no están enfrente del juez. Te da el momento que querías ver, el momento importante en la boda. No, estos ellos se pueden casar de manera güey canibale, güey. No, ¿sabes qué? Exactamente. De hecho, lo hicieron. Iba a ser la luz de la luna. Era boda maya, ¿eh? De hecho. Toda esta bola de imbéciles querían leer, honestamente. Era como pasó en el gran número de Mark Wolfman y Josh Pérez, la boda de Donna Troy. Lo que pasó en el número del especial de la boda de Superman. Querían ver a Bruce Wayne conviviendo con todos sus amiguitos y a Selina Kyle conviviendo. Exactamente. Pero ya les dio King la convivencia con los amigos en números previos del 40 al 44 o 45. Super amigos, correcto. No, pero la cuestión es que ellos querían ver del evento social, porque su maldita vida es tan patética, nadie los invita a ningún lado porque dan pena ajena. Pero ni saben cómo son las bodas, entonces iban a entender lo del ramo. Han de haber sintonizado la boda de Inglaterra, güey, ¿por qué no? Y si no, pues, no saben limpiarse la cola, bolear unos zapatos, planchar una camisa, ponerse una corbata, bañarse antes de usar todo eso. Oye, si quieren que los invite a una boda, exactamente. Yo creo que alquilaron un smoking en Depot para el evento, fueron a la tienda de cómics y se llevaron el chasco. Eso es lo que debe haber probablemente pasado. No, a mí lo que me dejaron son idiotas y no leyeron. Ayer conviví con un ente muy particular, compañero podcastero. Que no tiene... me digas así al Vic. Ah, no. No. Podcastero. Podcastero. Que estamos platicando de todas las cuestiones de River. Nada de eso es como referencia, ¿no? Para que vean por qué creo que son así de idiotas ustedes. Platicamos de lo bien que estaba hecho el Superman. En la cuestión del Reborn, ¿no? O sea, Rebirth, la historia del Reborn, que es espectacular. Luego ya la leíste. Me dice, es que estoy leyendo Superman. Luego ya leíste el Reborn, güey. No. Es que los estoy leyendo en español. O sea, güey, vete al carajo. O sea, me queda claro que no has entendido absolutamente nada todavía. Y en el momento que llegue a tus manos, la historia va a ser tergiversada de una manera impresionante que no te va a aclarar ninguna de tus dudas. Así de idiotas ustedes se ven en estos momentos reclamando una gran historia, que no es un arco, estamos hablando de 50 números perfectamente hilvanados de la mano de Tom King y con muchos dibujos. Saben usar los plots como hace mucho no se veía. Ese es el problema. Desde los 90's. El problema es que quieren el cheap shock value. No, yo creo que es parte de otro tema que tocamos en el podcast pasado, que dijimos el valor del subplot. Que es algo que realmente se dejó de usar hace unos 15 años, probablemente. Más, güey. No, pero ya en pleno, ¿no? Después de Crisis on Infinite Earths no hay subplots. Nah, ahí sí estás completamente equivocado. A ver, te invito a ver. Chris Claremont. Chris Claremont. Chris Claremont hacía una sola historia y no la terminaba. Crisis. Él dijo. La de Jones de hace. ¿Pero cuál dijiste? No, yo dije Crisis on Infinite Earths en 1986. No, estás mal. No hay. O sea, Chris Claremont escribió los X-Men todavía 10 años. Marvel, ¿a quién le importa, güey? ¿A quién le importa Marvel de hace 10 años, güey? Bueno, que DC está en el hoyo sin subplots desde hace tantos años. No es nuestro pedo a los Marvel. No, los Marvelivers no entienden el subplot porque se les olvidan y los ignoran. Tenemos al máster de los subplots, güey, en X-Men, güey. Los ignoran, no. Esas son historias de chingas, no sé qué contar. Y lo voy bien y si es a remendar y a tratar de hacer subplots. Y te lo voy a poner de esta manera, Marveliver. Es así que, chinga, no sé cómo continuar. No importa, güey, son Marvelivers. Se les va a olvidar, son bien idiotas. Pero bueno, no sé. Selectiva. Exactamente. Es correcto. Es como el hijo de Spider-Man, güey. ¿Quién? Exactamente, ahí es Mike Ace. Este güey no sé qué ve, güey. Nosotros nos vamos a un corte, te recuerdo que eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, y no te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros nos vamos con el chat. A ustedes, mi common people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Flags above a shop. Cut your hair and get a job.

güey. Punto. Y lo que sigue todavía, güey, la última página dice, güey, yo tengo que seguir leyendo esa historia. Hay nada más un detalle, recuerden que Tom King haya dicho que vamos a la mitad de la historia no significa que van a ser otros 50 números, o sea, es de manera figurativa. Si lo hiciera, Él ha dicho que va por 100, ¿eh? No, su nivel de escritura es del 100, eso no lo discuto, ¿eh? Güey, yo compraba 150 números de King. Nada más por verlo romper el récord de Marvel, cabrón. No, el de 114, que es el de Bendis. No, 114 era el del Fantastic Four de Stan Lee. Y Bendis lo rompió con 100, no, ¿cuántos? Era 102, eran 102, ¿no? Yo no, creo que Dan Slott te da vuelta, ida y vuelta, ¿eh? ¿Cuántos años son Amazing? Eran tandem. Y aparte, okay, ¿cuántos años y cuántos títulos por mes, güey? No, tenía que ser, no, en mi canal, o sea, es lo correcto. Estoy seguro que, que escribe mucho más tiempo ya Slott. ¿Con Spider-Man? Sí, estás en lo correcto. A lo que se refiere al récord, el récord, no, están en lo correcto. El récord es en tándem. Es el mismo escritor y dibujante que fueron 102. El original era de Stan Lee y Jack Kirby, 102 números, Fantastic Four, el original. Sí, el otro fue 107 de Bagley. Bagley dibujado. Es correcto, pero como escritor, ¿y si yo creo que ninguno le llega todavía, no sé, Chris Claremont. No, es que Chris Claremont. Sí, yo creo que él sigue. Ese se mide en décadas. ¿Quién sabe? Sí, pero Slott también ya tiene su década, pero de a dos, no, pero títulos de, o tres, promedio por mes. Sí, sí, por números, no por no tiempo. Es por tiempo, sí, es por números. Por números, sí. Sí. Entonces, déjame ver, vamos a ver. Sí, puedes checarlo, sí. Sí, me interesa el dato. Y aprovechando que estamos hablando de dibujantes y de tándems, y en la sesión de cada vez nos quedan menos, por desgracia, el día de ayer se dio la noticia de que hace 3 días falleció, una semana, ¿no? No, desde junio. Desde el 29, 30, dice. No, no el 29, porque él cumplía 10 el 29, si no hubiera tenido 91 años. Entonces es antes de cumplir años. Literal, ni siquiera se sabe, es finales de junio, porque se encontró muerto y tú dices que tenía 2-3 días. Pero murió a los 90. Yo lo que te digo que es antes de su cumpleaños, porque cumplió el 29. Entonces, si no hubieran dicho, murió a los 91 años. Exactamente. Y si no saben de quién estamos hablando del fallecimiento de Steve Ditko. Ustedes se preguntarán, bola de idiotas, ¿quién cara a Steve Ditko? Entonces yo lo seguiré insultando. Si no se lo preguntaban y nada más traían la duda, sí, él fue el primer dibujante de Spider-Man. El co-creador. Hay rumores, leyendas urbanas, comentarios, que el primer diseño de Spider-Man fue a cargo de Kirby, pero que Stan Lee dijo, cierto, ¿eh? Es cierto, es cierto. De hecho, el de Kirby. Porque si Bob Kane puede, ¿por qué yo no? Sí, haremos un Spider-Man que nadie pele. Entonces llegaron y dijeron, no, está muy pinche esto, dáselo a alguien que sepa. Y fue a Steve Ditko. Que es el que hace, pues, el waving. Es como el finger de Marvel. A todos, sí, todos. No, les voy a decir algo muy interesante. ¿Por qué tanto es que es el finger de la Marvel? ¿Sabes con quién estudió Ditko? ¿Ditko? ¿Con finger? Es alumno de Robinson. Ah, ok. Entonces, esa no se la sabían, puñales. Entonces Stan Lee se está adjudicando creaciones que no son de él, güey. No estoy diciendo que es eso, no sé qué estudió. Porque además lo pueden suponer. Porque yo puedo suponer por el nombre que el sidekick de Spider-Man lo dice. No, no es cierto, ese es de otro, ¿verdad? Robinson, no hay nada que ver ahí. El Spider-Boogie es de Robinson, güey, no. Hay una cosa importante, obviamente yo creo que la obra más importante de Ditko sí es Spider-Man. ¿Es Squirrel Gear? A ver, abre el ojo, güey. Tú también, déjeme prendo otro cigarro. The Question, de Heckler, Hawk and Dove. De Heckler, de Creeper. De Creeper también. No, entonces, de sí, también. ¿Por qué entonces haces al lado a Squirrel Girl, güey? ¿Ves? ¿Por qué es Squirrel Girl, güey? Me rehuso. Ella ha derrotado a Galactus. A quien te quiera, güey. Wolverine no, también, güey. Superman, aviéntale, les va a ganar, güey. No, es que ya no tengo suficientes cigarros de suficientes manos. Y no tienes ni encendedor, por eso lo estamos diciendo. Exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que era un personaje muy extraño. Ignoro yo, honestamente, si alguno de ustedes, carnalitos, sabe por qué se aisló de repente. Llega un momento en que igual se mingara su chadre. Se peleó. ¿Se peleó con quién? ¿Con Marvel o con Stan Lee? Con Stan Lee, con todos, con la vida. Pero su personalidad era... recordemos que él practicaba una filosofía muy particular. De hecho, una de sus últimas... La Zen, ¿no? Senga tu madre, senga tuya. Senga a todos. Uh-huh. Una de sus últimas creaciones, creo que se llama Mr. No. ¿Cómo se llamaba el personaje que él dibujaba en blanco y negro? El cual, trataba de manejos objetivistas muy particulares, y él eso lo transmitía con sus personajes, los más populares en el caso de Question, lo reflejaba ahí, su etapa hippie pues se reflejaba en el Doctor Strange, pero sin embargo, Ayn Rand le metía muchas cosas precisamente de esta autora dentro de sus manejos, los cuales no son como para todo público. Exactamente, hay muchos, gracias, que eso significa cállate y déjanos hablar a los demás, no, pero la cuestión es que tenía un estilo muy particular, tenía un diseño de páginas muy bueno, tenía en muy pocas líneas, quitándolas del traje de Spider-Man, no sean idiotas, no me hagan insultar los demás, por favor, con pocas líneas tenía imágenes, cuadros muy poderosos. Muy expresivos. Hay uno que es el más impresionante, ¿no? Que es cuando, no recuerdo si está peleando contra el Doc Ock o contra el Vulture, que es cuando termina abajo de una maquinaria hiperpesada, que es cuando empieza... Y no, a mi tía se la va a cargar el payaso, si no existo yo. Es una de las mejores secuencias de los cómics. Cuando levanta la máquina, dices, güey, this is what Spider-Man is all about. ¿Ah? Ahorita que decías su diseño de páginas, hoy Tom King publicaba en Twitter que le pidió perdón una vez a Dave Gibbons por robarle el diseño de 9 paneles por página, a lo que Gibbons le respondió, no te apures, yo se lo robé a Steve Ditko. Y eso es una de las cosas que dices, güey, pocas líneas, historias completas, bien contadas, diseños tanto de personajes principales como Spider-Man, como de todos los villanos, los personajes secundarios de los mismos títulos, él siempre le daba... A diferencia, por ejemplo, no critico a los Buscema, no critico a Romita Senior, pero sí le daba, sabías quién era Gwen Stacy, sabías quién era Mary Jane. Recordemos una de las sin fijarte en el cabello, perdón. Sí, no era como Byrne. Uh-huh. Recordemos una de sus grandes discusiones por las cuales abandona el título de Amazing Spider-Man, es precisamente la relación con los personajes, que todos eran del círculo interno de Spider-Man, todos los villanos, pero también ahí tenemos se notaba el cambio radical porque entra otro gran artista después de él, el mismo John Romita, pero la cuestión es, él te hacía un Peter Parker escuálido, él te lo hacía como un personaje que no era común. Por eso también mucha gente se identificaba con él. Mira, él es el nerd. Exacto. Él es el nerd. El cambio se viene con Romita, en el que lo hace galán. El güey, sí, o sea, es igual, sencillo. El Casanova. Pero curiosamente es el que, si nos damos cuenta, por eso me extraña su Mary Jane y eso que dijiste. Según yo, Ditko no dibuja nunca a Mary Jane. No entró hasta con Romita. Tienes toda la razón. Era Betty Brant. Es correcto. Sí, porque Mary Jane sale en la escena por primera vez en cámara con Romita, cuando dice el Face Tiger. Tienes toda la maldita razón. Uh-huh, que es totalmente cierto. Pero todos los rostros eran diferentes. Es correcto. Uh-huh. De hecho, el tío Ben, ahora sí que en el número, ¿qué es? 16 de Amazing Fantasy. Bueno, que es cuando matan 15, ¿no? El 15, sí, cierto. No, me inventes uno. No, es que se salió la Amazing Fantasy 16, pero como 50 años después. Sí, y en un reboot que hace, ¿qué es? ¿Es el 16 o es el 15? No, es no otra vez el 15. No es el 16, un homage. No es el 16. No, el 15 es donde sale Amadeus Cho y todo eso. Es un reprint. Es en el título que se llamaba Amazing Fantasy, volvieron a lanzarlo, uh-huh. Y en el número 15 es donde deciden dar los orígenes que salen varios personajes. Pero previo a ese, después hicieron un Amazing Fantasy 16, que era fue un solo número nada más. Es algo así como el Avengers para... medio. Ándale, ¿qué pasó después de, no? Uh-huh. Era como 30 seconds, 1 minute later, una cosa así por el estilo. Fíjate que ahorita que dices el dibujo de Romita... viendo caras y aspectos de personajes femeninos y masculinos que se ven galanes todo, a mí se me hace un tipo Adam Hughes. Si te das cuenta, Adam Hughes, tú ves las portadas de las mujeres y realmente se parecen, pero tienen un encanto muy cabrón. Sí, yo creo que entre Catwoman y Supergirl han sido de las que con un tipo de rostro muy común, estoy hablando de Dan Hughes, ojo. Ajá. Sí les da ese allure muy particular de cada personaje, ¿no? Que era precisamente lo que manejaba Steve Ditko. Cada uno de los personajes tenía su propia fisonomía. No se preocupaba por hacerlos bulky. Los hacía es... Reales. A ver, niño. O sea, que así era. A niño, porque era para niños los cómics. Te vas a identificar con el personaje. Pero aparte de decir, le toca dibujar al adolescente, ¿no? Pues era claramente un adolescente, ¿no? Cosa que hace Bagley bien en Ultimate Spider-Man, por ejemplo. Es que no en Spider-Man. Es que ese es el punto exactamente. Yo creo que no problema, porque Spider-Man siempre tuvo ese encanto y más en el las épocas tardías, casi finales del Silver Age, que recordemos que en Marvel el Silver Age muere cuando muere Gwen Stacy. Esa cuestión de son mortales, güey. Los cómics son para niños, son entretenidos, sin embargo tienen una gran carga de educación moral. ¿Por qué? Porque estaba la tía, recordemos que era la época cuando la preocupación más grande de Peter Parker era la tía, que no se le muriera la tía May. Ya después era de que, ay no, es que la escuela, es que ay no tengo dinero para la renta, ay es que ya no soy estudiambre, ya soy pasambre y necesito ponerme, aplicarme para ganar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Necesito pagar la renta y las medicinas de la tía. Exactamente, ahí todavía no estamos hablando de esa época, estamos hablando nada más de la época, soy estudiante, necesito ayudar a mi tía. Ah, necesito venderme, necesito prostituirme a mí mismo, necesito vender fotografías de Spider-Man al Clarín y ligarme a Betty Brant. Un detalle que quiero mencionar y que luego les voy a compartir la Liga es acerca, una de las cosas, ¿sí, sí? Sí, la Liga de la Justicia, una de las cosas por las cuales siempre se caracterizó, gracias, Ditko es también por las peleas que tenía sobre el manejo de creación de personajes, y era los grandes debates, porque un personaje es, una idea puede desarrollarse de distintas maneras, y de hecho ahorita me encontré el diseño de Spider-Man por Jack Kirby, el cual está muy interesante, y habla en una entrevista, obviamente, este es como el 82-83, donde este Ditko relata, sí, claro, él tenía una idea, me entregó cinco páginas con algunos planteamientos del personaje, en el cual Spider-Man usaba una pistola, como el Spider-Boy de los Amalgams. Pero De Spider. Que curiosamente había otra idea de un personaje de Joy Simon que es The Fly o la Mosca, que era una conceptualización muy original a lo que quería decir originalmente. Pero él dice, bueno, todos tenemos ideas, pero quien la desarrolla plenamente es la que se queda clavada. Y él siempre fue de los que tuvo esas discusiones. Exactamente. Sobre los atributos de un personaje. La versión que se conoce de Spider-Man es indiscutiblemente la de Ditko. Y de hecho, ahorita, por si no lo habían visto, se lo estoy mostrando a mis carnalitos. El de la izquierda es el diseño de Spider-Man de Kirby y el otro es de Joy Simon, que ya habían visto. Pues eso no se parece en lo absoluto. Parece más un Ant-Man o un personaje genérico número 37. Es exactamente el mismo caso de Ditko, ¿no? Ese es el de Kirby Simon. Y este es... No, Joy Simon lo mencioné con The Fly hace rato. Ajá. Ese es el de Kirby en comparación con el de Ditko. Y obviamente se nota que es netamente kirbiesco por los guantes y las botas. Es que son de bucanero y los guantes de los slash. Pero nuevamente el personaje, y es lo que estábamos hablando ahorita, las características principales del personaje, que fuera el flacucho, todo el círculo familiar que tenía, su personaje familiar más cercano era la tía May. ¿Quién carajos estaba con la tía viejita de otros personajes principales en cómics? Ninguno. Ah, espérame, no es cierto. Robin con la tía Harriet. No, no, Robin con la tía Harriet, güey. Que son posteriores, ¿no? Sí, de hecho, sí. Pero bueno, ahí es precisamente el juego de atribuciones sobre los personajes. Y curiosamente, el mismo Ditko tendía un poco a repetirse, pero también sus propias creaciones se estuvieron repitiendo. Uno de los mejores ejemplos es que la versión más popular de nuestros personajes no es la que él creó, que es The Question. Exactamente, esa es la pregunta. No, y aparte, digo, vamos a ser honestos, no fue nada más la contribución al universo Marvel. Ahorita que estamos hablando de The Question, Captain Atom, de hecho, Watchmen, no, y de hecho el mismo Blue Beetle, el original, no Ted Kord. Ajá. Son creaciones de Kirby. O sea, estamos hablando del universo Charlton. Ni siquiera era DC Comics o Marvel Comics, era Charlton Comics. Charlton, efectivamente. El abuelo de Watchmen. Para todos. Acuérdate que nada más trabajó 3 años para Marvel. Ajá. Pues se pelea con Stan Lee. Por eso sale y entran ya al título los demás dibujantes famosos. O sea, ahí estamos hablando de Romita, de todos estos, ¿no? Que la pelea es por quién es el Duende Verde, ¿no? Es correcto. Él estaba molesto de que fuera Norman. Es una de sus creaciones, efectivamente. O sea, eso es de... Por eso le hicieron uno más con el Hobgoblin. Que nadie sabía quién carajos era el Hobgoblin. Y cuando salió que era Ned Leeds, dijeron, ah, vete al carajo, no es cierto. ¿Y renuncio? No, pero acuérdate, este es el Green Goblin. O sea, no, por eso digo, le hicieron el homage. Toda la situación. No nada más al personaje, a toda la situación, güey. Esos son homenajes, no fregaderas, sí, ¿eh? Güey, Marvel se va a los extremos, cabrón. Mira, hay que admitir una cosa. Spider-Man, o sea, la decisión artística para Spider-Man fue la correcta. Así de sencillo. Sí, como o sea, de Batman si lo hubiera dibujado... Finger. Kirby, como dibujaba todo en ese tiempo, no hubiera sido el mismo éxito de Spider-Man. ¿Por qué? Porque Spider-Man revoluciona al superhéroe, revolución es alguien con conflictos, no es alguien heroico como tal per se, no tiene la pose heroica, el cuerpo heroico, nadie. De hecho, el traje revoluciona lo que hasta ese momento se había estado haciendo en los trajes de superhéroes. Se rompía. Totalmente. Sí, el traje se rompía, literalmente. Sí, no, y tenía revelaba. Que sucirlo, ¿sí? Y con cara de angustiado, cosa que no podía hacer tan bien Kirby. Kirby desarrollaba muy bien la acción, pero Ditko lo reflejaba muy bien. El melodrama. El melodrama. Entonces, ese es el gran éxito que tiene la mancuerna. Por eso, la gente que dice que todo se lo debe, Marvel le debe todo a Kirby, está mal. Ahí se ve la influencia de un Stan Lee, que es el que sabía escribir los soap operas y la acción cuando era necesaria y para dónde y para qué personaje. Y que sabía a qué dibujante asignarle qué títulos al final, ¿no? Y una vez que se relajaron las cuestiones de... Porque mucha gente critica el método Marvel, pero es como dice, güey, yo el método Marvel, Marvel Way de cómics, recordemos que es, yo les doy el plot, les doy la idea, hagan sus dibujos y cuando me lo traigan... la historia con sus dibujitos. Y cuando regresen yo ya les pongo los diálogos. Pero porque, güey, eran 15 títulos y era un solo escritor, güey. Eso es lo que, humanamente, ¿tú crees que les daba tiempo al tipo que se escribe cinematográfico ahora de entregar 15 plots para un mes? I don't think so. También precisamente por eso, y perdón que lo voy a retomar, es la gran de las grandes peleas que tuvo Ditko, porque es, ok, me diste una idea, yo te desarrollé todo un número, güey, dame más crédito. Y precisamente entre ellos se mencionaba que tanto Kirby como Lee se decían que ellos eran los creadores propiamente Spider-Man, cuando pues la realidad era otra, ¿no? Mira, pero eso no quita que es una persona claramente agorafóbica, sí. Tiene grandes problemas, o sea, evidentemente es una persona, yo como les comentaba a mi carnalito, es la Greta Garbo de los cómics. Sí, él agarró, se retiró y se escondió, jamás nadie volvió a ver. Tú decías una anécdota cuando le piden una entrevista, ¿no? Sí, Frank Thierry le pide, de hecho fue el primer trabajo público de Frank Thierry en una revista, y le pide una entrevista a Ditko, le contesta el teléfono a Ditko, le dice: escribe la pregunta que se te dé la gana y escribe la respuesta que tú creas que yo te voy a dar. Y le colgó el teléfono. Mira. Güey, cuando Neil Gaiman y Alan Moore hicieron el documental, encontraron, uno, no daban con la casa de Ditko. Cuando por fin, después de 20,000 vueltas y 2 años, dieron con la dirección de Ditko, llegó él, le habló Neil Gaiman, un señor, soy Neil Gaiman, a lo que Ditko, Neil Gaiman lo cuenta, dice... Soy Neil Gaiman, me gustaría entrevistarlo. Ah, Neil Gaiman, he leído tu trabajo, con gusto. Oiga, es que también va Alan Moore. Sí, me agrada su trabajo, su escritura, vengan. Oiga, pero estamos filmando sin cámaras. Pero mira, es alguien que le valía madre, curiosamente. O sea, reclamó sus derechos, esto, pero le valía madre el dinero, curiosamente. Wey. Acuérdate que nuestro carnalito Clarky nos platicó que llegó y estaba partiendo pan encima de uno de sus originales de Spider-Man. O sea, ahí estaba tirando dinero que sabía que lo valía. Y que el güey le valía madres. Es más, hace poquito fue tratado de contactar por Scott Derrickson. Y tal cual lo que dice Scott Derrickson, dice, es como J.D. Salinger. Dice, es privado y no tiene intención de aparecer en el spotlight, ¿no? Así de sencillo. Ahora, el reflector, no sería la independientemente de su agorafobia, porque sabemos que hoy en día muchos artistas trabajan directamente en sus casas, ya no es el famoso bullpen como era al inicio, que eran 15 güeyes en 2 escritorios y chínganle, ¿no? Y se va primaria de la SEP. Ándale. El bullpen es la caballeriza, ¿no? Para los para ustedes pelandrujos, que entiendan. De sí. Ahorita. Ustedes godines, entiendan. No, Gutiérrez es de nuestra generación. Pues, ahora son godines. No. Ahora son godines. Es la de sus papás, güey. Sí, es cierto, sí. Si no chingues, güey. No, la de nuestros abuelos es Susanito, la de nuestros papás es Gutiérrez. Porque la de nuestros godines. Es el mismo Pardavé, ¿no? No, ¿me acuerdo quién es? No, es No es Pardavé. Córdobano. No. No, chingue, te fuiste más para atrás, güey. No, es Rafael Banquels. Ah, tienes razón, es Banquels. Efectivamente. El millennial descubre las telenovelas. Canal 9, no sé, güey. No, Canal 8. No mames, pero este güey ya nació, ya no estaba el 8, güey. ¿Nunca te tocó la calaca? ¿Te tocó la calaca tílica y flaca? ¿Te tocó la calaca tílica y flaca? ¿Te tocó Genaro Moreno? Sí. Entonces no te tocó el Canal 8. Genaro Moreno, sí. Vivía en su provincia. Pero ¿no? Canal 5. Pero el 8 repetía lo del 5 y de repente ponía otra cosa. Ah, ok. Es correcto. Genaro Moreno sí era el 9. Sí, antes que se cambiara el 9. Efectivamente. Pero bueno, la cuestión de todo esto, y a mí lo que me llama mucho la atención, es que pudiendo haber trabajado desde su casa, papá decidió romper todo contacto con los cómics. Dijeras, bueno, se va al carajo Marvel, me quedo con Charlton, sigo trabajando con Charlton, puedo hacer una carrera. También recordemos que a diferencia de hoy en día, los dibujantes no ganaban las cantidades estratosféricas que ganan hoy en día. Algunos, algunos, porque no todos los dibujantes ganan el mismo varo. No, no, Ferrari. No todos son Liefeld. O sea, aún no saben dibujar. No todos son Bob Kane. No todos son Bob Kane, no todos son Jim Lee. Me atrevo a decir que no todos son Humberto Ramos. Ajá. O sea, no había contratos de exclusividad. Era, güey, ni contrato había. Exactamente, era, güey, me quedo aquí porque si no ya no chambeo. Ajá. Uno de los primeros dibujantes que empezó a trabajar directamente desde su casa, desde su sótano, y por fortuna tenía a su esposa regenteándolo, era el rey, Jack Kirby. Ajá, porque Jack Kirby era muy dado a, sí, pásenle todos los vecinos a ver dónde trabajar. Ah, sí, por cierto, ah, ¿te gustó esa página? Sí, te la regalo la esposa. No, ¿a dónde llevas esto, güey? Te traje sándwiches, distráete con los sándwiches, yo empezaré a esconder todo tu trabajo. Esa era una mujer que sabía su lugar. Voy por los sándwiches, ahorita regreso, no hagan tonterías. Ok, esa era una verdadera mujer. Pero bueno, ¿qué ibas a comentar, carnal? No. Eso sí, fue un extracto de mi libro, ¿Cómo ser un éxito con las mujeres? Efectivamente. ¿Y fue quien evitó que se volvieran a reunir Stan Lee y Jack? Exactamente. Es correcto, a eso iba. Efectivamente lo que dices. Pero por desgracia no supo bloquear a Evanier. Si hubiera sabido bloquear a Evanier, sí. Estaba haciendo sándwiches, pero bueno. O estaba aprendiendo a cocinar otra cosa, todo trapeando, cuidando a los niños, como debe ser. Precisamente en su última etapa, Ditko también estuvo trabajando y se llamaba Mr. Ray, no era Mr. No, el personaje que con el que trabajó al final, el cual era muy objetivista y al nivel de objeto en el cual lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y también por eso era muy interesante su manejo filosófico, porque era perfectamente consistente. Tiene que ver con lo que decías de que si me aíslo de la sociedad o me aíslo de todos, de los bienes del capitalismo, porque no creo en el capitalismo, no voy a recibir ninguno de sus beneficios, ni seguro social, ni vales de despensa, ni lo que sea. Es como Alan Moore en versión extrema. Sí, más extremo, ¿eh? Ok. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué carajos vivía? Es que sí, precisamente lo menciono porque el último personaje que él estuvo dibujando era precisamente Mr. Ray, con el cual lo creo, si no me falla la memoria, por el 72-73, y se seguía publicando. Ok. Bueno. Pero era así como que la historieta en un fanzine. Esa es la cuestión, o sea, entonces sí, como que digamos, puta, qué bien le iba... Pues digamos que seguía con el estilo de vida de dibujante Marvel, güey. Cuando era Timely o cuando era Atlas, güey. Es que él trabajó en Atlas todavía. Le tocó en Atlas. Sí, le tocó Atlas, le tocó Timely y le tocó Marvel, güey. Y le tocó Charlton, o sea, insisto, le tocó Charlton. Charlton, que fue, yo creo que, de las empresas... Con trabajos salpicados, ¿no? Hawk and Dove. Sí, y esos eran básicamente para Onda Adventure Comics, Amazing Fantasy es de la Marvel, de los güeyes de enfrente. Ajá. Captain Atom. Sí, de lo que estamos mencionando, pues, o sea, sí, todo, o sea, como dice el Wookie, él es el abuelito de Watchmen. Ajá, entonces aquel güey que diga, no me gustan esos personajes, ¿para qué chingado? Es como nuestro presidente electo, quiero que se vaya un partido, ok, entonces ¿qué votas por el otro, cabrón, no? Si ahí están todos estos güeyes. Es exactamente lo mismo. Es que los personajes de Charlton, güey, pues ¿para qué lees Watchmen, cabrón? Si estás leyendo exactamente a los mismos personajes. Ajá. Mira, con las contestaciones que viste a Tom King en el Twitter, entiendes. Sí, porque son idiotas. Porque son imbéciles. Sí, no, porque no tienen tres estúpidas neuronas funcionales. Por eso los odio a todos. Y después de ver Ant-Man, que eventualmente platicaremos de ella, los odio todavía más. Son patéticos, dan pena ajena. Y báñense, por amor de Dios, báñense. No importa qué hora vayan al cine, báñense, por amor de Dios. Ajá, pero bueno, retomando cosas más alegres. ¿A qué cine fuiste? Ya me dio la duda para no ir. Cinemex, pabellón del Valle. A la sala 3XD, que está bien creepy esa madre, porque vete, cabrón, está temblando, no, es la silla que sí se mueve. Está bien creepy esa madre, güey. Sí, el 4D está... Porque aparte tienen ventiladores ahí, sí, no sí. Te sale el aire. No, literalmente tienen ventiladores ahí. Sí, por eso llegaba todo el hornazo, toda la bola de idiotas que no se bañaban. Ya, eso te pasa por sí a ella una... Por eso no voy a esas funciones. Ay, ¿por qué no ves el asunto? Por esos güeyes. Ni porque Marvel se preocupa por ti y te pone este... ¿Cómo se llama? Si Marvel se preocupara por mí, no publicaría nada. Se preocupó por ti y te puso hasta los olores que están en el microverso, güey. ¿Qué crees que huele igual, no? Las palomitas huelen igual que aquí. Podemos hablar de eso en investigaciones paralelas. ¿Sobre lo que es cuántico y no es cuántico? Exactamente, sobre lo que es los aromas y cómo se perciben. A todo agregan cuántico y ya. Exactamente, son aromas cuánticos, güey. ¿Por qué? Porque lo dijimos en un episodio y los invitamos a leerlo. ¿Saben por qué sí todas esas curaciones raras, cómicas, mágicas, musicales son cuánticas? Porque te ofrecen una cosa y a la hora que te las dan, bueno, a la hora que te entregan el producto, no es lo que tú creías. Principio de incertidumbre. Exactamente. Bien Schrödinger el asunto. Puede o no curarte. Por lo regular no lo va a hacer. Pero bueno, descanse en paz, Steve Ditko. Uno de los... Yo consideraría uno de los pilares del cómic moderno. Mira, es una de las vacas sagradas, uno de los monstruos que quedan. Yo creo que al nivel nada más queda... No, sí, está el Lee. Güey, a ver cuánto nos dura, güey, pero porque ya es la hija la que lo está cuidando. No, pero ya no tiene asistente, el otro güey pero ya la no queda nadie casi de ese calibre. Estamos hablando... ¿Romita Senior? No, Romita Senior sí está. Sí, claro. Sí, Romita Senior, claro, yo compré la portada hace poquito, la ¿Y si lo comprabas seguía vivo? ¿Cómo funcionaba eso? No entendí. Era comprar unas para Ouija incluida, güey. Era cuántico, güey. Y no te pudiste comunicar, dice, entonces era cuántico, efectivamente. Sí, ya nomás nos queda Chabelo. Ah, no, perdón, eso va a seguir todavía. Hay que preocuparnos qué mundo le estamos dejando a Chabelo, güey, exactamente. Stanley siempre trataba de evitar darle... ¿Chabelo? No. Sí, porque no quiere perder. There can only be one, güey. Ok. Siempre trataba de evitar el tema de Ditko. Pero, curiosamente, en Ultimate Spider-Man le da un pequeño reconocimiento. Stan Lee tiene el personaje de Stan, el janitor, ¿cómo se dice? El de la intendencia. Intendencia, exacto. De la escuela donde está Peter, que es parte de S.H.I.E.L.D. Eso se te hace un pinche homage, no. Ponerlo de intendencia, güey. Es Stan Lee quien tiene el puesto y se descubre que está ahí porque está cuidando a Spider-Man. Es un número muy interesante, un capítulo muy interesante, donde al final dice, sí, claro, pero no creas que yo lo hago todo, Peter. Tengo amigos que me echan mucho la mano. ¿Verdad, Steve? No se ve Steve, pero le da la mano y le dice, gracias por todo. Y acaba el capítulo. Omitieron poner más escenas con Steve para que no se viera poniéndole el finger a Stan Lee, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de este bloque. Nos vamos a un corte. Nosotros seguimos siendo el hijo de S.A. Eso sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, donde les decimos las cosas como son, no sugarcoat, no bullshit incluida. Para eso tienen otros podcasts. Y por cierto, nada más como comentario. Si conozco el nombre de una persona, cuando hago un comentario, lo digo. No tiro indirectas. Saben que es parte del éxito de mis libros. Ajá, cero indirectas. Ya te contaré ahorita. No, porque luego se me ofenden. ¿Verdad, Manu? Bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos. To him, life is a great big pain. Wherever there's a pain, you'll find a Spider-Man. Going through the back is all his skin city. Dancing to the top, you know it ain't right. Glowing in the dark is so pretty, pretty. Never going back, no matter what. Just a hideaway. But even I know you're never gonna stay this way. One spin in a spiral down. A death wish is to leave this town. Going in blind, cause you lose your mind. Cause you're going on and on and on and on and on. Rolling in the back, you know it's in city. More in the back, cause you know that it's right, right. Glowing in the dark, you're so pretty, pretty. Never going back, no matter what. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Cross the rainbow bridge of Asgard, where the booming heavens roar. You'll behold in breathless wonder. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo Nico Podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, Nico Podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa, y en DC es Esparta, sí, cómo no. En el primer bloque los estaba yo insultando, como es mi gran costumbre. ¿En el segundo también? Sí, claro que lo seguiré haciendo en ese tercero, pero los insulté particularmente por la cuestión de que son idiotas y no saben leer Batman. No entienden los plots, no entienden lo que es la continuidad. En realidad, para ustedes su continuidad es cuántos eventos y cuántos tie-ins tengo que comprar para quejarme. Así de rápido, llámese Marvel, llámese DC. Ese es su concepto de continuidad. La historia vale madre. Yo lo que quiero es que mi fan wet dream se haga realidad. Por eso compro cuentitos. Cuando en realidad nunca se han dado cuenta que en el momento en el que tus wet dreams se hacen realidad, la continuidad deja de existir, la periodicidad de los cómics y el chiste por comprarlos también. Uno de los grandes secretos, y siempre lo hemos dicho, porque funcionan los cómics, porque nunca acaban, más a menos que los cancelen. Pero bueno, esa es otra historia. En el segundo bloque los insultamos por Steve Ditko. No, por eso no los insultamos. Los insultamos porque me gusta insultarlos. Pero hablamos del fallecimiento de Ditko. Que curiosamente, y al igual que con Kurt Swan, lo encontraron muerto después de varios días. Fíjate que eso también lo había dicho mi carnalito Clark cuando platicamos alguna vez ese año, ¿te acuerdas? No, que dijo Clark que ya me vale madre porque no nos ha venido a visitar. Sí, esto es mal. ¿Qué cree que mi carnalito? Con sus mam, no memes, nos va a convencer, ¿o qué? Tal cual dijo, seguramente un día lo van a encontrar muerto este cabrón. Sí. Digo, nadie se enteró, un mes, dos meses y eso. Efectivamente. Lo descubrieron, ya leí la nota bien, el día de su cumpleaños, porque evidentemente lo fueron a felicitar seguramente, y ya lo encontraron muerto. Exactamente. Entonces por eso asumen que no llegó, por eso se dijo que fue a los 80, no 80, 90, no, 90, no, 91 años, efectivamente. Exactamente. Entonces, por eso también los insulté, y ahora los vamos a insultar, porque, por más algo de Marvel. Es miércoles del programa, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿No es de plaza? También puede ir plaza. Partiendo plaza. Y aparte es Julio regalado, 3x2. Para verme bien, baby boomer, partiendo plaza y mentando madres. Así, cómo no. Paso así es, doble. Así decía mi papá, güey, sí, partiendo plaza y mentando madres. El paso doble es muy de torero, seguramente te ganarás mentadas de los antitaurinos. El paso doble, básicamente, porque ya cabrón le viene ese güey, como que no sabes para dónde brincar. Claro, los dobles son así. Netamente taurinos. ¿Sí? O sea, son compuestos para los toros. Son muy buenos, escúchenlo. No es cierto, no hay ganado. Seguramente te dirán que tiene un trasfondo negativo, carnalito. Claro que los tiene. Quiero ver que te pongan vaselina en los ojos y después te quieran insertar. Espérame, no, eso fue mi cita de anoche. ¿Por qué llegaste caminando de vaquero? No, no, fue así de que mi niña, te juro que no te quería poner tanta vaselina en los ojos. No, no es cierto. Pero bueno, el punto de todo esto es... Exactamente. La onda de todo esto es que están pasando cosas extrañas, tanto en Marvel como en DC Comics. Insisto, si a ustedes les está gustando el Justice League, me están confirmando que son más estúpidos de lo que no, yo pensaba. También hay que darle el mérito. No, o sea, no hay que darle nada de mérito, carnalito. No. Mucho background, honestamente. Habrá chavos que no hayan leído lo anterior de Justice League. O sea, también hay que ser cierto. ¿Cuándo salió lo de Morrison? ¿Hace cuántos años? Del 98. Estás hablando 20 años, o sea, también hay que dar su mérito. O sea, no, pero es la cuestión. Pensando, probablemente es algo muy interesante eso, porque no lo habías visto el anterior. Porque es un remix, pero no, curiosamente, a mí me va a interesar cuando llegamos como al número 25, por decir algo, no, al 28, donde veamos su versión del Rock of Ages con todas las fuerzas fundamentales del universo. Pues ya que si quieres saber sobre las verdaderas fuerzas, escuchen. Riesgo existencial, investigaciones paralelas, claro que sí. Shameless Plug has no shame, y menos si acá es el master del Shameless Plug y aparezco yo, güey. Básicamente podemos hacer un programa completo de puro Shameless Plot. porque hay otros que nada más puro bla, bla, bla. Ah, que también lo produces tú, ¿verdad? Sí, que ya sale esta semana. Pues. ¿Salió Netflix on Chills? Sí, bla, desde bla, luego. Sí, les da envidia porque no los invito. No, sí los he invitado. Y no fueron ni a mi cumpleaños ni al Open Mic, culeros. Bueno, continuemos con el tema. Es que no manches. Se pone a hablar ahí cuando llega, como es ejecutivo de su trabajo, güey, y se pone a hablar a las 5:30 de la tarde. Tú eres no director, uno que es empleado. Sí, no, no te pases de lanza. Ay, ¿por qué no tengo tiempo? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué no me ve más gente? ¿Por qué no duermo? O sea, ¿por qué no duermo, güey? Y ahora sí te voy arrasando con más de 300 kilómetros. Sí, güey, pero luego yo no soy participaciones y no se las manda. Exactamente, sí, güey, también. También, es cierto. Pero bueno, pasando a cosas más agradables. Aquí en Sultana, no, vienen cosas, están cosas muy chidas. Estaba yo comentando con mi carnalito previo a. Con mi carnalito Dan, contigo no, Bush. Porque Millennial. No, porque llegó tarde, güey. Y aparte, güey, déjame insultarlo, carajo. No, la onda de todos es que. ¿Es un insulto que llegó tarde? No, es realidad, güey. Es constante. Es una de las constantes del universo. ¿Y si quieres saber más de las constantes? Claro que sí, pueden escuchar investigaciones paralelas de riesgo existencial. Lo que me encanta es que ya llegué a un punto en el cual yo no tengo que hacer el shameless plug. No, ya nos divertimos haciéndolos por ti, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que salió el Avengers 1, salió el número 1 de Avengers, salió el número 1 de Thor, con el regreso de Thor Odinson, porque Thor ya era Jane Foster. Que no es worthy todavía. No, todavía no es worthy. No, y que de hecho no tiene a Mjolnir, güey, porque Mjolnir está en el sol. No, spoiler. Me llama mucho la atención. Uno, lo bien hecho que sigue haciendo Aaron a Thor. Jason Aaron sigue escribiendo un Thor impresionante. No importa si es Jane Foster o si es Thor Odinson. O si no está en el futuro. Si son prenuncié como otros güeyes de otros podcasts. Sí. Thor Odinson. No Odinson. Es Odinson. No, realmente, si fuera sueco un apellido, estaría bien pronunciado. De persona hablando en inglés. Magnusson. No, es que no tiene diéresis, güey. Larson. No, es que no tiene diéresis. Es correcto. Si tuviera diéresis sería Odinson. No, pero es Odinson. Ajá. Con todo y sus tres hijas. ¿Ah? Tiene cosas bien rudas, tiene conceptos bien, bien rudos. Por ejemplo, la creación de Thor como Thor Allfather, de la vida en la Tierra. Que curiosamente está muy a lo Fantastic Four del Marvel 2-in-1, que se los hemos recomendado desde hace 6 meses y solamente. ¿Lo están leyendo? Qué bueno. Solamente nuestro Patreon, Rodrigo Díaz, lo está leyendo y ya nos dijo: ¡Ah, sí, está bien chido! Compadre, cuando decimos que la burra. Que la burra era parda, era porque tengo los pelos en la mano. También. Eso, porque me pateó, porque le dolió. Pero bueno. La burra después se quedó arisca porque le estabas agarrando los pelos, qué raro. Era como Doña Pelota. Pero bueno, el punto de. Eso es scary, eso es cremoso, es cabroso. Pero tiene. Es un concepto muy parecido al Marvel 2-in-1, en donde ya no hay vida en el universo. Lo único que queda es la Tierra. Y Thor crea como Adán y Eva, pero a uno le pone. A la mujer la llama Jane. Y algo realmente no me importa, porque lo interesante es Jane, porque es la copia de Jane Foster. Ajá. Entonces está. Que así acaba el Ragnarok. Exactamente. Con la muerte de. Con la no muerte. Spoiler. Con la no muerte de Jane Foster, porque Odin Allfather se ha apiado. Bueno. En el especial de Gates of Valhalla. Exactamente. Dice, nada más de retro, Satanás. ¿Cómo te explico? Tú ve por unos sándwiches y regrésate a la Tierra. Así le dice, güey. Le quitan el martillo. No, propiamente es. Todavía te quedan muchos sándwiches que hacer. Exactamente, sí. Hay unas fiestas que queremos hacer. Necesitamos los entremeses. Tú te me regresas a hacer los sándwiches. Puedes traer cuando hayas acabado de hacer los canapés. Regresas a Valhalla. Exactamente. Wey. Porque Hela tiene más cosas que hacer en la y cocina para ti. Y las valquirias se están cansando. Exactamente. Pero bueno, ya llegas al episodio, al capítulo 4 de mi libro, ¿verdad, carnal? Ya, carnalito, está muy interesante. Bien. Serás un éxito, carnal. Por lo menos de acoso nunca te van a poder acusar, cabrón. Seguro, güey. Pero bueno. De discriminación, chance, pero de acoso, ni madre, güey. Es papusis, güey. Pero bueno, es pa' mariquetes eso de discriminación. Pero bueno, la onda de todo esto es que está muy bien escrito. Honestamente, está muy, muy bien escrito Thor por Jason Aaron. No rompe. Es como como Tom King, no rompe con la línea que lleva. La cuestión ya es nada más. Bueno, pero la línea la marcó él. Aquí yo más bien me atrevería a compararlo con Dave Jorgens con Superman en los 90s, porque lo ha manejado el personaje en distintas presentaciones, válgame la expresión. Sí, el Superman. Sí, lo mató, lo resurgió, le cortó el brazo, ahí hizo los colores. Exactamente, sí. En todas las versiones. y de una manera... Son cuatro títulos diferentes, güey. Sí. Pero curiosamente lo está haciendo de una manera narrativamente tal vez más eficiente que Jorgens, aunque también no es la misma cantidad de títulos. Sí, no. No es por demeritar para nada a Jorgens. Pero... No, y aparte también volvemos al mismo, temporalidad, que es muy importante. Aquí no hay mayas. Sí. Y aztecas y todo eso. No, los gigantes millennials. Los millennials, demonios. Eso explica todo. Todo mal ahí. Puro güey, grandotote, puro güey. Así era uno de ellos, ¿no, güey? Era un güeyizote. Eran gemelos. Sí, sí, sí. Un comentario que no tiene mucho que ver, pero lo voy a mencionar de cualquier manera. Entre los títulos que aparecieron esta semana, y no es la recomendación, no sé si tuvieron la oportunidad de leer al Cosmic Ghost Riders. ¿Otra canción de Danny Cates? Exactamente. Que se está divirtiendo de a madre haciendo lo que quiere con los personajes. Están dando bastante cuestión, pero todo lo menciono porque se nota el bajo, no sé... ¿Presupuesto de Marvel? No, déjate el bajo presupuesto, sino los bajos estándares que tenía Odín para aceptar gente en el Valhalla, porque... Por desgracia, sí, güey. A ver, buen Bowser, cualquiera que sepa, honestamente, cómo ibas al Valhalla... No tienes que tener una espada en la mano, no tienes que ser buena gente, ni ser un cabrón, ni ser un héroe. Era morir en combate, es morir con la espada en la mano. No, hermanito, con la espada en la mano. Si no traes una espada, no entras, vas al Valhalla. Así como todos los niños, güey. Pues va la Valkyrie, no, tú no. Se me cayó. Mal pedo, güey. Lo siento, güey. Es así como todos los niños, con su espada en la mano, porque no hay otra cosa que puedan agarrar, güey, no hay quien nos pelee. Seguramente los niños les quieren asegurar un lugar en el Valhalla, dijo nunca nadie. Pero bueno, perdieron, nunca la tuvieron, güey, nunca la tuvieron, así se las dieron, cabrón, desde chavitos. Pero bueno, la onda de todo esto es, son patéticos, güey, es neta, les sigo diciendo. Ok, güey, nos estamos divirtiendo. No, no, ustedes no los otros, güey, no, pero bueno, la onda de todo esto es que está muy interesante, lo que no es mi recomendación, ¿tampoco? Pero me llama poderosamente cómo está tratando el regreso de Thor Odinson. Ajá. Me agrada que haya retomado a las nietas de... No son las hijas, son las nietas de Thor Odinson. Se introdujo en el principio de los cómics que empezó a escribir, uh-huh, que fue el Thor God of Thunder, que es donde empieza su run. Uh-huh. Estoy viendo y tiene ya 5 o 6 encarnaciones o series que ha escrito de Thor. Volúmenes, llamémoslo. Volúmenes, me gusta, sí. No, aunque es que así se llaman, carnal. No, pero... Bueno, sí. Pero hasta historias que no van dentro de la continuidad, como el Thor's. Ajá. Pero curiosamente sí va. Es tan cabrón que han creado su meta-universo del propio Thor. Lo mejor que es que te vende el mismo personaje en distintas variantes, como mencionamos hace rato. El War Thor fue un excelente personaje, Que es Volstagg, ¿no? Es Volstagg con el hacha del Thor del universo Ultimate. Está bien. El cabrón nos está sodomizando onda a George Lucas en sus buenos tiempos, cabrón. Te voy a sacar la versión remasterizada y ¡órale, güey! Fíjate, y en 13. Podemos decir que... El 3D ya no se terminó porque fue cuando la vendió. Solamente el episodio 1 sí salió en 4DX. Sí, cierto. Sí. De hecho, debo decir que no me voy a disculpar porque no le atinó al 100%, pero el alucín ese barato de Joy y de los martillos de colores, como que Jason ahora dijo, no, eso está muy chafa, pero voy a hacer algo bien hecho, una versión bien hecha de todo eso. Ajá. Y obviamente la interacción con los mendigos trolls, gnomos, y lo más interesante, la búsqueda de Uru puro, ajá, en su estado más puro, uh-huh, es lo que hace interesante el ver la importancia realmente de Mjolnir, sí, de Miao Miao, de Miu Miu, ajá. El que haya traído de todos modos a su cabra voladora. Que eran 12, una murió en el título. Siempre estaba jalado su carro al más puro estilo Apolo. Sí, cuando no podía volar precisamente porque ya no podía usar el Mjolnir, es cuando entra nuevamente en dentro de la narrativa. Pero en su última encarnación, y lo platicábamos, es genial porque confía más en para manejar un vehículo hasta en su cabra que en el mismo Loki. Bueno, en Loki nadie confía. Sí, claro, confía, güey. De hecho, le dice, güey, me entero de que estás haciendo algo mal y yo mismo te voy a matar. De hecho, cuando le dicen, ok, confiaré en ti. Y cuando lo empuja por el vórtice extraño, él dice, no, güey, te vienes conmigo, cabrón. A mí no me, si me carga el payaso, no me carga solo, cabrón. Y se lleva a Loki. Lo que me llama mucho la atención es que tiene una interacción muy interesante con Jane Foster, que no la desaparece el título, la salva, lo cual me agrada porque nostalgia. Es su conciencia, en cierta medida, como siempre lo ha sido. Exactamente. Me agrada la postura de Odín. Ah, de que no, güey, ya no soy lo que yo esperaba, lo que tú esperas que yo sea. Ya no tengo no me queda tanta magia. Me agrada la postura de Lady Freya. Ajá. Y como Asgardia fue destruida. Y como no, y aparte como buena madre. Como ¿no? la comunidad en el espacio en la que nos vamos a migrar. No, nunca mentes, todavía sigue vigente. De hecho, ya hay elecciones. Ajá, y ahí todo es honesto. Pero bueno. Eso lo puedes escuchar, ¿eh? No. Asgardia sí existe, güey. Pero, no existe todavía, pero el concepto es. Ya, es ya existencial, carnalito. Ya tenemos, no, es que no lo hemos mencionado ahí, pero. Lo podremos hacer, a petición del público. Ideas. Ay, puta, ¿cuánto público yo, güey? No. No, pero Lady Freya, como buena madre, sigue creyendo en Loki. Con todo de que la intentó matar con una daga envenenada y al final. Y por la espalda, aparte. Sí, claro. Pero dice, bueno, es que él me quería salvar. Muy a su manera. Eso de apuñalar a su madre con una daga está tan metesco, güey. Está tan meta, ¿no? Ex está tan meta, pero bueno. Entonces, honestamente, sí está muy chido. Va por muy buen camino. Me agrada bastante Thor. Que es algo que no decía desde hace mucho tiempo de algo de Marvel, güey. Sí, es que es mucho tiempo. O sea, sí, estoy viendo, es Thor God of Thunder. Inclusive el arco de Original Sin es basado netamente en el hermano de Odín, la serpiente. Okay. Después de ahí detona el cameo Thor, que es cuando presenta ya a Thor mujer. O sea, Jane Foster. Que aquí se los dijimos antes que nada, en ningún otro lugar. Sí, es bien dicho. Después de ahí hacen la saga de Thors, que es el crossover que hace con Secret Wars. Uh-huh. Después de ahí vuelve la renumeración otra vez. Otro revamp que no venía el caso, que es el Mighty Thor. Uh-huh. Porque sigue siendo la historia de Jane Foster. O sea, realmente se podía hacer un solo volumen. Si lo manejamos así como mi carnalito indica. No, como dicen, si tú lees las letras chiquitas al inicio de los cómics, dicen Thor, volumen, bla, bla, bla. Es correcto. Luego ese mismo Mighty Thor muta en el Mighty Thor, pero con la numeración de Journey into the Mystery. Legacy. Ajá, que es el 700, efectivamente, con el número 700. Hay que aprovechar, hay que vender una 3D para tener más ventas, ¿no? Ajá. Luego de ahí viene el... Se me pasó. ¿Compraste las dos? ¿Cuál? Sí. Ahí se el huevo, el Marvel Libre, como no, güey. No, de ese solo compré el uno. La cromada, que está poca madre. ¿Por qué? Porque noventas, güey. Es el homage de. La portada está poca madre, pues es el homage de la muerte del Captain Marvel. Sí, pero con este. Oye, y está poca ahí madre, hay uno que se te está olvidando que se publicó de manera paralela de un Worthy Thor. Es un Worthy Thor, que es una miniserie de 5 números, que gracias, carnalito. Exactamente el que me faltaba, y de ahí el nuevo volumen que es el Thor, simplemente, que es el que está narrando mi carnalito y que va en su número 2. Ay, caray, ya tengo los previews de los portados del 3 y 4. En lo que se estrena con las portadas, mi carnalito, recordemos que ahorita el título de Avengers está siendo escrito por el mismo escritor, por Jason Aaron, y curiosa. Entre los detalles que trae, pero es más bien lo que me quiero enfocar, está siendo más especial a Thor al ver que era más común sus atributos y que eran compartibles. O sea, ya tuviste a Jane Foster utilizando el martillo, tuvimos el mismo Volstagg, que lo mencionamos, el mismo Odín, y es a lo que voy en el título de Avengers. Él fue la primera encarnación del dios, no del dios del trueno, pero del que blandía el Mjolnir. Fue el primer... Welder, sí. Ajá, sí. Poseedor del martillo. Y es genial porque él... Como, y por Y por eso le tenía como porque que tanto... Porque es andeado, técnicamente, Wilder. Sí, pero... sí, y por eso como que le tenía envidia a Jane Foster, porque ella lo movía bien fácil, mientras que a él le costaba trabajo. Güey, acabas de perder algunos Patreons, seguramente. Traía mejor juego de muñecas Jane Foster que Thor. Y mira que Thor traía más experiencia, güey, pero ¿por qué lo traía cargando más tiempo? Evolución. Básicamente. Que en el 2 regresan los hijos de Loki, precisamente. Pero fíjate, hay algo muy curioso. ¿No te pareció el número 1 de Avengers? Muy al estilo la Justice League de ¿qué es? ¿Netzer o Metzer? Es que no me acuerdo del dibujante, pero del Metzer. Escritor Brad Metzer. No, pero... Es después del One Year Later, la que Metzer, venía la doble portada con todos que les están entregando la invitación. Sí, sí, sí, que el número 0 es muy bueno y los demás fueron al carajo. Sí, el 0 era buenísimo. Y el 0 es como el DC Universe 0, ¿no? Creo que era... Que Brad Metzer, la neta, siempre que salió en sus eventos, realmente creo que en el único que cumplió, que sea con Shock Value... Fue en la primera saga que hizo, con la de Identity Crisis. Exactamente, ajá. Que mantiene, digamos, por lo menos el morbo, ¿no? Es que curiosa, no la gran historia, pero sí el morbo, ¿no? Curiosamente es mejor novelista que escritor de cómics, porque como que se sale de control con respecto a, tengo que llenar tantos números, y ahora qué cuento. Mientras que en las novelas sí tiene como que un inicio y un fin bien definido, ¿eh? Sobre todo de intriga política. Y aparte, Brad Meltzer es de los primeros que rompe realmente el control editorial que existía en DC. Él empieza a hacer lo que se le pegue, la gana. Sí. Ahora, aquí hay algo bien interesante con respecto a Avengers. No sé si sea un error o está confiando demasiado en tu sésbola de idiotas, no sé si aquí en la mesa, sino los que nos están escuchando. Yo creo que Aaron está confiando mucho en que los lectores ya conocen la interacción entre la trinidad de Marvel, que curiosamente no hay mujeres, pero bueno, dicen que sus fiestas son más divertidas, según ellos. Porque están en un restaurante al más puro estilo casi Bruce, Martian Manhunter, Wonder Woman, Aquaman y Batman. Están platicando en el Avengers número 1, en las primeras páginas, donde Tony Stark dice, no, pues es que yo no quiero hacer otra vez a los Avengers, me salen así textual, le dice, me salen muy caros, güey, sí, no manches. Y tú, no, es que sí, no es lo mismo, mira que Thor ya trae martillo, aunque todavía no es digno. Y nada, pero es que yo no quiero, bla, bla, bla. O sea, aparte no hay nada que nos haga juntarnos otra vez. No hay ningún pedo. Tómala. Y eso sí está bien rudo. Son celestiales muertos. La onda es que los celestiales están cayendo. Obviamente la primera línea de defensa es... ¿cómo se llama la organización a la que pertenece Captain Marvel? Es Alpha Flight. Es que Alpha Flight ya se volvió también Galáctica. ¿No? Sí, concretamente porque está el Black Panther y Captain Según Marvel. No es canadiense, ¿por qué no trae presupuesto para tanto? Sí, no. Pero es que retoma, por eso era el vuelo Alpha, es como que la primera línea de defensa. Exactamente. Recordemos que Hammer ya no existen hasta donde sea en este momento. Ni Hammer, ni Sword. Pero Sword es este. Era la que originalmente. A Shield, no a Hammer. Sí. Uh-huh. Entonces, de repente, obviamente llega Captain Marvel y dice, ¿qué hubo, papá? No puede evitar que un celestial caiga a la Tierra. Y es así como que, ¡oh! Ya tenemos pretexto para juntarnos. Ojo, la interacción está muy chida. No estoy criticando la interacción de los personajes. Eso sonó de que, oye, mis cuates no se quieren juntar, dice Thor. Loki, haz algo para que nos juntemos de nuevo, mira, ¿no? Es evidente. No quiero spoilearles nada. Pero Loki, tiene mucho que ver. De hecho, Loki, yo creo que es el artista. Porque la otra no te sirve. Exacto. Está muy fría. Sí. La otra es para jugar al extraño. Pero bueno. Pero fíjate que no es lo primero. Ya hemos hablado de cómo han ido matando selectivamente a los entes cósmicos de Marvel. O sea, no es lo mismo. Mi carnalito lo empezó a mencionar en Ultimates. Uh-huh. Se ha visto en Fantastic Four. Se ha visto en varios títulos que han ido cayendo poco a poco las entidades cósmicas, ¿no? Inclusive de universos o de realidades alternas. Uh-huh. Sí, tal cual. Entonces, estamos con el evento de Countdown y ya se está anunciando el primer, ya el título que va a detonar de ahí, que es Infinity Wars. Ya está el especial anunciado, que es el Prime, y con la leyenda Death Wins. ¡Oh! Nunca lo imaginé. Entonces, efectivamente. Con todo el que vi la película, ¿no? Nunca lo vi venir, güey. Oh, no, eso me deja más preguntas que respuestas. ¡Oh! Me han roto el corazón. Sí. Así. Y estás tan inmiscuido, si tenían alguna. O sea, güey, así de patéticos estaban en la de Ant-Man and the Wasp. No, cómo los odio a todos. Pero bueno, los dos, que te lo juro, los veo y digo, güey. Por eso, mejor espérate la exhibición del Festival de Torrento. Sí, en 5 años, prométeme, si seguimos haciendo esta chingadera, ¿qué vamos a hacer la del balcón? Podemos invitar a Víctor, pero ¿cómo se llamaban de los Muppets? Los Muppets, que tienen nombre como Broadway. Yo llevo como Wilfred y otra cosa, ¿no? No, tienen nombre como Broadway, pero es algo así como Astoria, Waldorf. Uno es Waldorf y el otro. Pero, güey, o sea, yo estoy practicando desde hace años. Aquí les decían Ezequielita de. Sí, ¿cómo? Ezequielita de. Ezequielita de. Stadler y Waldorf. Ajá, Stadler y Slater. Así no somos, güey, yo llevo practicando años, de hecho no practico, así soy yo, güey. Yo los odio a todos, los odiaré hasta el resto de mis días. Pero aparte tenemos que terminar con el... Güey, es lo que pasa, es que la gente no nos ve, pero al final del día yo me estoy muriendo de la risa de todos. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que no nada más es la cuestión espacial la que maneja Aaron en Avengers, sino que también justifica de una u otra manera el por qué está el Ghost Driver, que es el Ghost Rider, pero es el Ghost Driver, y Doctor Strange y Black Panther. Y tiene otro personaje que lo puso desde el principio y no sé si lo vayan a dejar tocar. Pero él también tiene a Fénix. En los primigenios. Es una de las fuerzas primigenias. Pero que coqueteaba inclusive con Odín. No, se las ponía. Salió más efectivo que Zeus, ¿eh? Sí, ahí. Sí. Nada más que inclusive él mismo, o sea, es lo chido porque no traiciona el concepto. Se acuerdan perfectamente en el Free Comic Book Day. Llega y de repente se sale de control Fénix. Se le dice, oye, ¿por qué chingados te estás pasando de lanza y los quieres aniquilar? Porque es Fénix, así de sencillo. Porque soy pelirroja y hazle como quieras, güey. Sí, pero bueno. No tiene alma. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Ay, aquí se aplica, güey. Sí. Y curiosamente el que matan es a Brandstar, que era el negro. Que era la versión de Hulk de los Avengers primigenios. Es correcto. Pero me llamó mucho la atención. Creo que son dos títulos de Marvel que tenía mucho que no leía y que no me... Y las veces que lo leí no me divertían. No estoy hablando de Thor, estoy hablando de Avengers. Que no me divertían tanto como me están divirtiendo ahorita. Están saliendo muy buenos títulos. Sabíamos que venía buen reboot. Sabíamos que... No he leído. ¿Alguien ha leído el Hulk? Está bueno. El Immortal Hulk es una historia de terror bien cabrona, ¿eh? ¿Ya está creepy? Se me fue el número uno porque la neta se agotó. No lo vi en mesa. Básicamente... Sacaron pocos, pero la cagaron. Sí, a mí se me antojaba mucho. Curiosamente... ¿También querías ver los cómics? Okay, curiosamente, esa pensaba que fueran mis recomendaciones. Esa o otra que estás tomando, pero bueno, no sé, no te nos falta para los recomendaciones. No, aprovechando que estás en eso, tu recomendación, Dan Campos. Antes de que me la gane mi carnalito... Exactamente. No, es que hay dos títulos, pero voy a mencionar nada más uno para que mi carnalito pueda explicarlo. Pero es que tú no te tienes que oír dos veces, güey, para editarte, güey. Por eso los acabo rápido. Bendito sea el señor. Te voy a pasar el software, güey. The Immortal Hulk está escrito por Al Ewing y con el arte de John Bennett, está bastante bueno. Y te regresan al juego de la dualidad porque recordemos que Hulk es inmortal, Bruce Banner no. Y lo que ocurre, por ejemplo, en el primer número, ahorita van con el número 2, es que hay un asalto literalmente, en el cual entre las bajas hay una de las personas que estaban a punto de ser asaltadas en una tienda de gasolinera y otro es Bruce Banner. Okay. Corte A, muere, ves cómo de repente están en la morgue. Y revive, porque el que revive es Hulk. Se va a buscar al que asaltó y mató a una niña y a otras personas dentro de la misma tienda. Y fue de, güey, a mí no me puedes hacer nada. Al cuate que le hiciste lo que podías hacer y va a regresar porque es parte de mí. Y yo soy efectivamente el monstruo que está detrás del otro lado del espejo. Y no te voy a matar. Y el criminal dice, no, es que necesitaba dinero para alimentar a mi familia. ¿Quién le dice esto? ¿Bruce Banner muerto? No, Hulk. Hulk. Sí. Okay. Y habla, pero es el Hulk malo, ¿no? Okay. Sí, demasiado, demasiado elocuente. Y curioso porque solo regresa de noche, o sea, es como una criatura nocturna. Es correcto, de hecho por ahí viene. Exactamente la emulación a lo que era el Fixit. Exactamente. ¿Qué es lo que hace con el cuate que por error, literalmente, sí es una persona, un criminal que necesitaba sacar dinero porque no le quedaba de otra, pero que desafortunadamente mató tanto a Banner como a una niña que estaba por allá? No lo mata, le rompe literalmente todos los huesos y lo deja así en estado de que vas a vivir otro rato más, dependiendo de si te encuentra la policía o no. Funk. ¿Conoces el Boinsy? ¡Pulpa! ¿Cuál? ¡Una pulpa! No, así está bien, hardcore. En el número 2 se enfrenta con otro gigante verde, válgame la expresión, un hombre que está desarrollando una fórmula para, literalmente para curar a su hijo que tiene una enfermedad terminal, se sale de control y se vuelve una especie de Radioactive Man y le aplica el mismo tipo de justicia que tiene. Tú estabas tratando de hacer algo bien para salvar a tu hijo, pero envenenaste casi a todo un pueblo. Todas estas personas que están en esa tumba literalmente son personas que murieron por tu negligencia y le aplica la misma. Básicamente Hulk está haciendo el wet dream de los Internet Social Justice Warriors. No, pero este sí está bien o hecho. O sea, pero sí, o sea, aquí sí está actuando. No, pero este no tuitea. No lo presume. O sea, es así como que, ay, miren, tuiteros, aquí está su wet dream, es lo que podría pasar. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Lo entierra vivo el güey. Funk. O sea, sí está bien hardcore. Y creo que Hulk ahorita es más espíritu de la venganza que Ghost Rider, ¿eh? Sí, porque el otro es Ghost Rider y su máximo pesar es, ay, ¿por qué no puedo deshacerme de esta nave? Lo estacionaste en el lugar equivocado, compadre. Ah, bueno, y bueno, no es recomendación, pero por alguna extraña razón, como me sobra tiempo, empecé a hacer unas secciones en video que pueden ver ahí en mi Instagram. Ah, sí, los el miércoles de viñetas. ¿Cuántos se llama en video? Está muy chido. Sí, porque como no tiene nada que hacer... Este cabrón, no manches, ya no es... Y también los domingos vende mole y cuando se va a su pueblo vende capirotada. ¿Tu recomendación, carnal? Pero voy a hacer una recomendación un poco más amplia que mi carnalito. Otra reseña, ¿no? Y ese que nos faltaban medios... Sí, exacto. Güey, yo los edito, no sean ingratos. Ah, mira. Tan sencillo, Captain America número 1... de Tanegesicoats. Exactamente. No, me estás engañando, el número es otro. Número Legacy 705, que terminó una historia muy interesante también de Mark Waid en el futuro. Neta, no lo dejaron escribir lo que quería, pero se divirtió haciendo lo que quería, literalmente, con el legado del Capitán América. Pero está muy interesante, es el nuevo volumen. Marvel parece que plantea muy bien en esta nueva etapa, con el nuevo director, que se me fue su nombre, ¿cómo se llama? El Japo que no es Japo. Sebulski, exactamente. Y está Sebulski y está manejando las cosas muy, muy chidas, la neta. Otro de los números de otro de mis bitches que se está convirtiendo, Donny Cates. No, tú eres su bitch. Ellos no son tus bitches. No te compran a ti nada. Tú pagas por leerlos. Es que todavía no lo saben, güey. Todavía no me conocen, dirían. Porque miran qué bonitas rodilleras traigo. Es correcto. Pero fíjate, este es uno de los números que sí se me ha antojado de los Inhumans, porque los matan, güey. Estoy hablando de la miniserie de Death of the Inhumans, en el cual sí hay Mermation, Massacration, Malamadration, y literalmente una muerte muy sentida en los Inhumans, probablemente el Inhuman pilar de la familia real, o sea, sí. La mascota. De entrada es el más grande de todos. Sí, ¿eh? Yo, güey. Entonces, está muy chido lo que está escribiendo, y aquí voy a hacer de una vez... O sea, no estoy diciendo yo por reseña. No, no, por cantidad. No reseña porque no los he leído, carnalito. Okay. Simplemente los ojeados, soy honesto. Pero hay otro evento que viene que es Extermination. ¿Cuándo te ha detenido algo para extenderte de más, carnal? No, carnalito. Extermination, que es la saga con que van a rematar los títulos Gold y Blue, que van a suspender, y en el cual yo hago mi vaticinio que viene Hickman a escribir la nueva línea de X-Men. Probablemente sí. Por algo están cancelando ya el Gold y el Blue. Yo creo que por ahí viene ahí el golpe de Marvel. Probablemente vaya por ahí. No sé. Pero el Extermination viene por Ed Brisson y Pepe Larraz. Y las portadas muy chingonas como las ha hecho desde en el evento anterior, Mark Brooks. Para que fue las de Captain America. ¿Cómo se llamaba el evento? Sam Wilson. No, Secret Empire. Secret Empire, gracias, carnalito. Entonces, parece que... No importa, es Marvel, güey. Está reedituando muy interesante, está trayendo gente muy interesante a los títulos adecuados. Entonces, muy interesante todo este revert quote unquote. Okay. Y un comentario express nada más en Captain America. La gran villana que se revela es interesante porque la caída de S.H.I.E.L.D. no únicamente afecta a Estados Unidos. Y la gran villana... S.H.I.E.L.D. otra vez? No, como siempre. No, se destruyó la mansión X, no mames. Exactamente, y la reconstrucción de la mansión de los Avengers. El Baxter Building se llamaba. Ese S.H.I.E.L.D. se rompe tanto como el escudo del dragón de los caballeros del Zodíaco. Exacto. Me cae que sí. Por lo menos no le tiene que dar calores de Andrómeda, güey, para sobrevivir. Pobre cisne, güey. Dame con fuerza pegada. No, pero. Así era, ¿no te acuerdas del cisne? Sí, sí, el capítulo sí. Que está derrotado, él dice. No te preocupes, te mantendré con mi calor vivo y se empieza a quitar la armadura. Pero lo curioso es que es la armadura, pero se dejan las cadenas. Cortea en una cena y te traje flores. Pero bueno, te recomiendo ese Wookie. El Batman 50, obviamente. Realmente léanlo. El arte, la escritura, todo vale la pena ahí. Y el X-Men Gold 31. Está muy chingón el X-Men. Qué buen. Neta. Otra reseña, carnal. No, qué lástima que le están cortando ya el título a Guggenheim cuando le había agarrado la onda. Yo creo que onda Tomasi, ¿no? O sea, que estaba haciendo una muy buena chamba. Sí. Le están cortando un poquito lo que estaba haciendo. Esperemos que no lo tienen a la basura porque ha hecho cosas muy interesantes. El juego que hace con el futuro está bien padre, entonces chéquenlo. Y en los Shameless Plug, altafidelidadmagazine.com.mx, ahí está mi crónica de qué ha pasado con Star Wars desde que lo compró Disney. ¿Dónde te dolió, Wookiee? Señálame aquí, ¿dónde te dolió? ¿No pasó nada? Ganaron 1,000,000,000. ¿No, 1,000? ¿Más, no? No ha pasado nada. Pero no, bueno, no es tan malo como parece. Es lo que yo digo. Solo una parte. Pero bueno. Los spin-offs, contrólenlo. Por eso, solo una parte. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar y nunca lo voy a venir. Nightwing. Está muy chido. Lo está escribiendo Sam Humphries. Otro hit and miss. La onda es que es una muy buena crítica a todos ustedes millennials y su extraña obsesión por los dispositivos electrónicos y el mundo digital, las redes sociales. Me agrada. El dibujo está muy al estilo John Romita Jr. No es de John Romita Jr., pero está muy al estilo de J.R. Y hay un punto bien importante. Si leyeron los preludes, el de Tim Seeley, básicamente el de Batgirl contra Riddler, podemos decir que es una bonita continuación, sin serlo, porque son circunstancias un poco diferentes. Está neta, ese sí es Bill White Dream, pero que vaya para allá. Ahí se nota que hay un editor porque es coherente. Sí, exactamente, es bien, bien coherente. Aparte que ya nos decimos del estúpido de Hush, nos falta poquito para hacernos de Jason todo otra vez. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. El nombre del buen DC, el canal del Tocico, el Wookiee, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente ya saben que tenemos en el Titans Tower a nuestro superproductor ejecutivo, Dan Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra superproductora ejecutiva Ale Velasco. En el Hall of Justice, ya armando banda y todo en la onda. Ya no tan solo. Así que ya no nada más en Monitor Duty, ya puede convivir con la bandera. Está nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la Isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son. Pues todos los demás. Digo, Carito Ramos, Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Revisa tu tarjeta. Sí. Recuerden que eso no lo vean así como que, ay, les digo, no. Es como su suscripción a la plataforma DCA Universe. Bien. Por lo menos van a tener más cuentitos que en la plataforma de DC, güey. Ojo, porque es eso está mala madre, ¿eh? Honestamente, yo esperaba no, más. Pero sí, sí se viene un lanzamiento internacional y tiene cosas bien padres, ¿eh? Como toda la versión remasterizada de Batman Animated. Esa, hay cosas muy chidas, pero en la sección cómics se queda muy corto lo que ofrece Marvel. ¿De aquí no importa, güey? Te está ofreciendo películas. Y si dices que se está quedando corta, en carnal. Sección cómics. Esta es una plataforma de Todio. No me digas como te decimos a ti. ¿De Todio? Pero bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Y en tus sabias palabras, carnal, lo sigo odiando. Posiblemente hoy más que nunca. Me sigo limpiando la cola con el universo Marvel. Es pan y circo. Pero me queda claro que a ustedes les gusta porque votaron por el peje. Bola de ignorantes tarados. Desde aquí, todo mi odio y mi desprecio, como siempre, destripando. You're still here? It's over. Go home. Go.